estaba en aquella plaza. Era su pueblo, poco más que eso. Sucio con gafas y el pelo en la cara, con la mirada en el infinito. En esto llega el bus de las 5, cuando de pronto mira y se olvida que el mundo existe y que el mundo gira al ver bajar a aquella chica. Tardes de verano para recordar, jugábamos a ser papá y mamá. A mitad de julio ya la esperaba, en la misma plaza, pero ya sin gafas. Sus ojos negros, su cara morena, y esos labios que me abrazaban. Sonrisa blanca y mirada clara. Su rico padre no pudo hacer nada aquella noche tan estrellada, cuando los grillos cantaban. Tardes de verano para recordar, jugábamos a ser papá y mamá. La luna con su luz de plata bañaba el oro de su piel, y en la hierba dormidos al amanecer. Yo deseo a todos los vecinos y amistades y desamistades, y a todo el que me aprecie aquí en la seca, se lo digo de todo corazón, que pase unas felices fiestas en unión de todos los familiares y vecinos del pueblo, para que estos días, para que tengan humildad, para que tengan serenidad, caridad, para que estén unidos en unión la juventud, el pueblo, esos días, para que tengan religión, para que tengan unión. Nada más que tengo que decir eso.